estamos aquí en Radio Kermés, ustedes ya lo saben, 106.1, y nos pueden encontrar en la aplicación y también en nuestro canal de YouTube. Nosotros y nosotras estamos aquí en nuestra Radio Kermés, aquí en Toay, en La Pampa, pero donde están pasando cosas de las radios comunitarias es en Santa María de Punilla, ya en Córdoba, porque está comenzando la Asamblea Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por supuesto que hay representantes de nuestra Radio Kermés, pero vamos a hablar un ratito con Pepe Frutos, que nos atiende amablemente. Pepe, buen día, Juani y Mauro de Radio Kermés, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? ¿Por allá también? Todo bien, re lindo día, hay algunas nubes, hermoso lugar donde estamos. Estamos ahí calentando motores, porque en un rato al mediodía arranca una nueva asamblea, la 23 de Farco. La 23 de Farco, bueno. La número 23, sí. La número sería vigésima tercera, ¿no? Vigésima tercera, sí. ¿Cómo estamos con el nombrar así como quincuagésima? Me gusta, vigésima tercera. Bueno, Pepe, contame un poco. Lo que no hay que hacer es decir la 20, porque hay gente que puede llegar a decir la 23ava, que eso es una terrible burrada. Claro, pero para no caer en ese error, le buscamos la vuelta para decirle bien. A mí me gusta decir, cuando lo escribo, cuando lo digo en un guión del informativo, sí, digo la edición de tal encuentro número 23. Bien, O podés decir 23ª, pero si tenés que decir 65, tenés que decir sexagésima séptima, claro, o quinta. Bueno, qué sé yo, igual está bien dicho así. Está bien dicho, sí. Bueno, contale un poco a la audiencia qué va a pasar en estos 3 días allá en Córdoba. Uno imagina que la situación de los medios comunitarios ha desmejorado desde que asumió este gobierno, más o menos lo venimos contando, pero contarle un poco a la audiencia qué se puede llegar a escuchar en estos días allá en Córdoba. Sí, yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué vamos a escuchar? Porque van a participar alrededor de 65 radios, más de 100, alrededor de 120 personas en total. Y sí, de hecho, desde la Mesa Nacional de Farco se ha hecho un relevamiento previo a la Asamblea, donde consultando a las distintas radios comunitarias de todo el país la situación actual y algunos puntos específicos, y sí, en líneas generales la situación ha empeorado. Y bueno, yo creo que lo más importante es eso, escucharnos, ver cómo podemos hacer para seguir resistiendo, pero también para no perder las esperanzas de crecer y de que nuestros medios sean cada vez más fuertes. De hecho, yo creo que una buena señal es que en esta asamblea haya tanta participación, porque es difícil, estamos Farco es una red federal, vienen gente de muy lejos a Santa María de Punilla, compañeros que vienen de la Patagonia, del norte del país, y entonces que tantas radios hayan hecho el esfuerzo y que llevamos más de 120 comunicadores y comunicadoras encontrándonos a pesar del contexto súper adverso que enfrentamos, me parece que ya es una buena señal. Y bueno, el desafío es irnos de acá con cosas para hacer en nuestros lugares y mandatos para que Farco pueda también acompañar a las radios y fortalecerse como red. Pepe, buen día. Juani de Pien te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Me están por chocar. Bueno, que no te choquen. Primero te pregunto y después... Mira, gente de la ranchada de Radio Local para Bachaje intentó atropellarme. Lo estoy denunciando acá en Radio Kermés de Santa Rosa. Qué barbaridad. Al gran Pepe Fruto. Igual fue un intento. Que tengan respeto, por favor. Solo un intento. Hay más implicados. Está Radio Zapucay de Colón, Entre Ríos, y FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio La Redota de Villahuay. Esta. Seis radios me intentaron atropellar. Pero hay un complot ahí. Sí, cuídenme, sí. por favor. Qué rango de kilómetros, además. Pepe, te quería preguntar por la participación y si ha habido radios que en esta ocasión no han podido ir. Sí, hay radios que, incluso hay radios que se inscribieron y por distintas circunstancias no han podido ir, porque en realidad no siempre participa el 100% de las radios que son socias, pero uno dice, a ver, somos muchas radios en todo el país, no va a ser fácil que llegamos muchos en la asamblea, claro, porque las radios estamos como cada vez en una situación peor, y sin embargo, por eso decía, Sin embargo, que haya 65 radios representadas y alrededor de 120 personas en total que vinieron de todo el país, para mí es algo que nos da esperanza, que estamos vivos, que no estamos resignados, que estamos con ganas de seguir peleándola, de seguir sosteniendo nuestros medios, haciendo mejor las cosas, creciendo como red, fortaleciendo nuestras producciones, marcando agenda, contando esas cosas que no se cuentan en otros medios, teniendo una perspectiva propia desde los intereses de nuestro pueblo, de los trabajadores, las trabajadoras. Para mí es... a mí ya me pone contento, a pesar de que la asamblea todavía... No arrancó. No arrancó todavía. No arrancó. Para mejorar la producción de las radios comunitarias, de los medios comunitarios, había un programa hasta diciembre de 2023 que se llamaba Fomeca. Esos fondos de fomento concursable no se los regalaban a nadie, había que concursar para ganar una plata para sobrevivir, desapareció y ahora se reformuló. Va a ser un tema ese de tratamiento en la asamblea, porque tengo entendido que ahora a esos programas puede acceder un privado y quizá puede que derive todo en que se lo chupen los grandes medios. Sí, sí, sí, eso va a ser seguramente motivo de conversación y de discusión acá en la asamblea, porque, como vos decís, se desvirtuó por completo un fomento que estaba establecido por ley, que tenía por objetivo que el Estado pudiera destinar recursos para financiar proyectos de los medios sin fines de lucro, no los medios empresariales, y que esos medios, ese dinero, tuvieran que rendirlo ticket por ticket, gasto por gasto, se transforma ahora en un fondo del Estado que puede financiar al sector privado y casi podríamos decir a discreción. Y todos sabemos que eso, no sé si tiene nombre y apellido, pero se van a usar la plata para financiar los streaming libertarios, eso está más claro. Claro, totalmente. Y eso lo han hecho por un... de un plumazo, con la pluma lo hicieron, con una lapicera. No hubo debate en el Congreso, no hubo audiencias públicas como cuando se trató la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y esas cosas pasan desapercibidas y son se multiplican por cientos, todas las semanas, todos los meses. Además quedaron deudas, ¿no?, del viejo Fomeca, que no se han pagado. Y aparte quedaron deudas que están totalmente desactualizadas. Lo que las radios podían financiar en ese momento con esos recursos, hoy, o sea, es una cifra casi simbólica, podríamos decir, que igual tienen que cumplir, igual deben pagar. Claro, eso te iba a preguntar, si eso no sucede, ¿eso se puede judicializar? Sí, de hecho Farco ha hecho presentaciones a desde lo administrativo y con cumpliendo todos los pasos, y sin embargo no se cumple. Ustedes calculen que hay una ley, varias leyes, la de inmersión en discapacidad y la de financiamiento universitario, que tampoco se cumple, por más que la justicia le dé plazo, los amenace con que van a enfrentar causas penales por incumplimiento de deberes, no les importa nada, no la cumplen y listo. La ley es cartón pintado para ellos, eso está más que claro. Entonces, es bastante difícil la pelea. Pero bueno, la esperanza, la comunicación popular, tenemos que hacer nuestro aporte para que la tortilla se dé vuelta. Es así, es simple. Bien. Bueno, Pepe, te agradecemos. Más vale que está por arrancar todo esto y van a tener mucho trabajo durante estos 3 días. Así que le mandamos la mejor desde acá. Y por supuesto que seguramente en estas horas y estos días va a haber seguramente un documento para poder leer y para poder entender el porqué de la situación de los medios comunitarios en todo el país. Les mandamos un abrazo. Y que traigan alfajores a esa gente que mandamos allá, que no vuelva con los brazos vacíos. Te lo pido por favor, Pepe. Bueno, trasladale a nuestros compañeros que traigan alfajores para los que quedamos acá haciendo el aguante. Ahí transmito. Los que quedaron acá, chicos, dicen que no sean tan... amarretes. Claro, un fernecito, eso que hacen ahí caserito. Ah, también no, eso. Bueno, sí, poné ojo, una... Eso tenés que tomarlo rápido, no lo va a querer dejar. No, quedate tranquilo. Yo creo que no llega porque en el camino se vacía esa botella. Gracias, Pepe, te mandamos un abrazo. Saben, saben los bueyes con los que harán entonces. Muchas gracias. Un abrazo. Pepe Frutos, parte de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comienza la Asamblea Nacional. Muchísimas radios de todo el país. Por supuesto que hay más, otras no pudieron estar. Pero la idea de estas reuniones es un poco escucharse, mirarse la cara, sobre todo saber cómo están los medios comunitarios y reclamarles, como siempre, al Gobierno Nacional todo lo que debe. Pero sobre todo también, como dijo Pepe, en algún momento esto se va a dar vuelta. Y es impresionante lo que ha generado y lo que hace Farco, porque no sé, me ha pasado ir en lugares extrañísimos y escuchar el informativo y realmente es tan federal en medio de la cordillera escuchar la voz de Mauro Monteiro hablando de Santa Rosa cuando estás cruzando los ¿Te pasó? Sí, los Siete Lagos. Y le debe pasar lo mismo a alguien que esté ahí en Punilla o en Jujuy, ¿no? Escuchar la voz de un pampeano o de un santacruceño. Es realmente importante. Es el lugar más federal, creo, de la comunicación que tenemos hoy en día. Es el informativo más federal. Sí. Sin lugar a dudas. Lo reconoce todo el mundo. Sin lugar a dudas. Pero, por supuesto, más vale que queremos que eso se mantenga. Y para que se mantenga, necesitamos que haya recursos. Y el privado, la verdad que muy poco le puede aportar a un medio comunitario. Y el Estado también tiene que garantizar eso, porque para eso está juntando plata de los impuestos. O sea, si hay una ley, la ley de medios, que tiene previsto el fondo de fomento concursable, que ahora le cambiaron de nombre, para, como dijo Pepe, para bancar los streamers libertarios, bueno, tienen que cumplir con la ley. Sí, pero además, ¿a dónde va esa plata? No sabemos. Es lo mismo que la plata de las rutas. ¿A dónde va la plata de las rutas? ¿A dónde va el impuesto a los combustibles? ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde va la plata del impuesto a las películas? ¿Del impuesto a las multinacionales televisivas? ¿A dónde va ese dinero? Porque esa es la pregunta. O sea, no va hacia los lugares donde la ley dice que tiene que ir. Claro. ¿A dónde va? Y podemos decir que se lo están robando. Yo creería que sí, o algún viaje a Aruba. No tenemos prueba. Algún viaje a Aruba. Pero no tenemos dudas tampoco. Che, 11:23.